En relación con que Estados Unidos trata de convocar la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU cuestionando el disuasivo nuclear de Norcorea como una amenaza, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea respondió a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 26, y dijo en particular: "Aprovechando la oportunidad de ocupar el cargo de presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en abril, Norteamérica pretende convocar la reunión de dicho organismo internacional en cuanto a un tal problema de desnuclearización de Norcorea". Lo ridículo es que el autor que introdujo toda clase de los bienes estratégicos nucleares en Surcorea durante 2 meses pasados realizó el agresivo ensayo militar conjunto de mayor envergadura en su historia contra Norcorea y así llevó la situación de la península coreana al borde de la guerra nuclear. Crea una payasada vociferando la amenaza de alguien. Las Fuerzas Armadas Nucleares de Norcorea son, de cabo a rabo, el arma omnipotente para defender la soberanía y dignidad del país y la paz del mundo y el fidedigno disuasivo de guerra. Además, todas las medidas de ella de fortalecer su fuerza disuasiva nuclear es la manifestación de su legítimo derecho autodefensivo consecutivo a la Carta de la ONU y el derecho internacional. Por ende, nadie tiene derecho a provocar una guerrilla. El gobierno norcoreano apeló en varias ocasiones al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el simulacro militar conjunto de gran dimensión de carácter provocativo y agresivo, que constituye la expresión más intensiva de la política hostil y la amenaza y chantaje nucleares de Norteamérica, que es su fuente que causó la posesión de armas nucleares de Norcorea. Pero este consejo lo rehusó cada entonces. Aprobó las resoluciones de prohibir esas medidas autodefensivas de Norcorea sin ningún fundamento jurídico internacional y asesta las sanciones. El secretariado de la ONU también se mantiene mudo a la propuesta justa y racional de Norcorea acerca de organizar la Tribuna Internacional de Especialistas de Ley para esclarecer la razón jurídica de las resoluciones de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo grave es que el Consejo de Seguridad de la ONU no cuestiona ni una vez lo que un país miembro permanente del Consejo, que tiene el derecho al veto, amenaza con armas nucleares a otro país y ataca con misiles a otro país desposeído de armas nucleares. Y sus países aliados lanzan el satélite de espía y disparan los misiles. Con la resolución carente de fundamento aprobado en tal reunión, Estados Unidos no tiene ni el derecho moral de cumplir su ejecución a los países miembros de la ONU, y estos no tienen el deber moral de observar tal resolución injusta y parcial. Ahora, si se desata la guerra en la península coreana, su responsabilidad recaerá, no importa quién asesta el golpe preventivo a Norteamérica, que no satisfecho con reforzar sin cesar su política hostil hacia Norcorea, movilizó enormes bienes estratégicos nucleares y los medios de operación especial y causó el peligro. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU, que se ha adherido a Norteamérica, no podrá eludir su responsabilidad.